Audio de sangrado uterino anormal, esto es el consenso del FIGO, de la FIGO. Así que nada, comencemos. Bien, para hablar de sangrado uterino anormal, en principio vamos a decir que es cualquier desviación de la menstruación o el ciclo menstrual normal. Tenemos sangrado uterino anormal que puede ser desde la frecuencia, desde el volumen o desde la regularidad. Recordemos que la frecuencia normal de los ciclos es entre 21 y 35 días. Digamos, coloquialmente uno dice que un ciclo menstrual dura 28 días. Cuando duran menos de 24 decimos polimenorrea, esto quiere decir que el ciclo está cortado. Y cuando dura más de 35 días, o sea, cuando tenés ciclo cada 35 días, decimos oligomenorrea, que es que está prolongado. Entonces, oligomenorrea es cuando tenés menstruaciones cada vez más espaciadas y polimenorrea es cuando tenés menstruaciones cada vez más juntas. Entonces, cuando uno dice oligomenorrea, puede también definirlo como un sangrado infrecuente. El volumen, bueno, hiper o hipomenorrea, leve, intenso o abundante. La duración del ciclo de 2 a 7 días sería lo normal. Si es más de 7 días, hablamos de menometrorragia. Esto sería prolongado. Entonces, es un sangrado frecuente, son 4 episodios en 90 días, por lo menos. Eso es lo que define el consenso de la FIGO. Y la regularidad, bueno, decimos que una paciente es regular cuando la menstruación oscila más o menos 2 a 20 días. Se estila eso como regular. Cuando es irregular es cuando se corre el ciclo más de 20 días y cuando no hay menstruación directamente hablamos de amenorrea. El sangrado menstrual irregular, la FIGO lo define como sangre cada 20 días durante 90 días. Como que se va espaciando por lo menos 3 ciclos. Bueno, las señales de alarma son el sangrado intermenstrual fuera del ciclo, ya que puede haber alguna lesión superficial, poscoital, cáncer de endometrio o cáncer de cuello de útero, ¿sí? Entonces, hasta acá vamos a tratar de remarcar y repetir un poquito esto. Yo evalúo la menstruación en frecuencia, volumen y regularidad. La frecuencia es un ciclo de 21 a 35 días, coloquialmente 28 días. Dijimos que tenemos la polimenorrea o la oligomenorrea, poli y oligo, ¿sí? En cuanto a la duración del ciclo, ¿sí? Si yo tengo menstruaciones cada vez más juntitas, hablo de polimenorrea. Tengo muchas menstruaciones, polimenorrea, ¿sí? Menorrea es de menstruación. Polimenorrea, muchas menstruaciones. Oligomenorrea, poquitas menstruaciones, cada vez más espaciadas. Poli y oligomenorrea. Ahí hablamos de frecuencia. Volumen, hiper o hipomenorrea, o sea, menstruación abundante o menos abundante. Y la duración de la menstruación, acuérdate que dura entre 2 días a 7 días, dependiendo, eso sería lo normal. Cuando el sangrado es irregular, decimos que hay sangre en forma infrecuente, digamos, o sea, es una paciente es irregular cuando tiene más de 20 días la diferencia entre un ciclo y otro, ¿sí? O sea, si a mí me vino hoy el 1 y en el mes que viene me viene el 30 y el mes que viene me viene el 17, hay 20 días de diferencia entre una menstruación y la otra respecto de los ciclos. Entonces, paciente regular es cuando la menstruación oscila entre 2 a 20 días como máximo. Si oscila más de 20 días, la paciente es irregular. Y cuando la menstruación está ausente, hablamos de amenorrea, ¿sí? Entonces recordemos que oligomenorrea es cuando tengo cada vez menos menstruaciones a lo largo del tiempo. Cuando uno habla de menometrorragia, habla de que la menstruación está durando más tiempo del que debería durar. Menometrorragia, ¿sí? Paciente que consulta por menometrorragia es porque la menstruación le está durando más de 7 días. Menometrorragia. Entonces recordemos, polimenorrea, muchas menstruaciones. Oligomenorrea, poquitas menstruaciones. Menometrorragia, la menstruación dura más de lo normal. Hipermenorrea, hipomenorrea, más o menos abundante la menstruación, ¿sí? Paciente regular, ciclos de 2 a 20 días de diferencia en días. Paciente irregular, los ciclos oscilan más de 20 días de diferencia. Amenorrea, menstruación ausente, ¿sí? Tratemos de manejar estas palabras. Oligomenorrea, amenorrea, polimenorrea, ¿sí? Hiperhipomenorrea, menometrorragia, que es sangrado que dura más tiempo, y paciente regular o irregular, ¿sí? Bien. Bueno, señal de alarma cuando el sangrado no es en la menstruación, sino que es intermenstrual. Bueno, una paciente puede tener un sangrado uterino anormal, agudo o crónico. Estábamos hablando de sangrado uterino anormal. Paciente aguda es una mujer en edad fértil que no está gestando, que tiene un sangrado abundante, con descompensación hemodinámica y que requiere una intervención inmediata. Eso es un cuadro agudo en la guardia de gineco. Versus sangrado uterino anormal crónico, que es un sangrado anormal con una duración, volumen o frecuencia alteradas, con más de 6 meses de evolución. Lo que llamamos pérdida de sangre ahí, qué sé yo. Bueno, las causas, según la FIGO, son alteraciones estructurales o no estructurales. Y otra, obviamente, puede ser el embarazo. Siempre un sangrado uterino normal puede ser un embarazo. Causas estructurales tenemos PALM y causas no estructurales tenemos COAIN, que son reglas mnemotécnicas para recordar las causas de sangrado. Entonces, causas estructurales son causas orgánicas, ¿no? Donde yo puedo explicar por qué mi paciente está sangrando. PALM viene de pólipos, adenomiosis, leiomioma y la M es maligna, que puede ser hiperplasia o cáncer de cuello o de endometrio. Entonces, recordemos estructurales, PALM, pólipos, adenomatosis, leiomiomas y malignas, cáncer de cuello o cáncer de endometrio, PALM. Y después tenemos las no estructurales como causas de sangrado, que son las COAIN, que básicamente tienen que ver con cosas que tengan que ver con la historia clínica de la paciente, ¿no? COAIN significa coagulopatías, disfunción ovulatoria, endometrial, iatrogénica y no identificadas. Entonces, recordemos, ¿por qué una mujer puede sangrar anormalmente fuera de su ciclo? Por PALM y COAIN. PALM es pólipos, adenomiosis, leiomioma y malignas, cáncer de cuello, cáncer de endometrio. Y COAIN es coagulopatías, disfunción ovárica, enfermedades endometriales, iatrogénicas y no identificadas, ¿sí? Causas endometriales pueden ser de cualquier tipo, endometriosis, ciclo con un endometrio disfuncional, ¿sí? Disfunción ovulatoria se refiere a trastornos endocrinos o fármacos que aumenten los estrógenos, entonces tenés sangrados, alteración del ciclo. Iatrogénicas, una paciente puede sangrar porque tiene uso de DIU, anticonceptivos, anticoagulantes, ¿sí? Cualquier fármaco que pueda afectar a la paciente. Y idiopáticas son aquellas que no se pudieron identificar. Bueno, el sangrado uterino normal, entonces recordemos que puede ser estructural o no estructural. En el caso de las no estructurales, que son las causas funcionales o fármacos y demás, se dan en un 75%, anovulatoria en un 80% y ovulatoria en un 20%. Esto quiere decir que pueden no menstruar, o sea, pueden ser fértiles o pueden no serlo. Y orgánicas en un 25%, o sea, las PALM son las menos, las COAIN son las más. Bien, ¿qué es lo que vamos a prestar atención? Va a depender de la edad reproductiva de la paciente y si está en la peri o en la posmenopausia, si es fértil o no es fértil, ¿no? Cuando está en edad reproductiva, ¿no es cierto? Lo que tenemos que pensar es que puede ser por hormonas exógenas, por algún embarazo, por alguna lesión vulvovaginal, por periodos anovulatorios, o sea, suelen tener alteraciones del ciclo más normales, no me preocupo tanto. En cambio, en una mujer mayor que está en la periposmenopausia, recordemos que de los 40 a los 55 arranca toda esta hecatombe del climaterio, el sangrado es más inesperado. Entonces, ahí tenemos que pensar en las PALM, pólipos, miomas, patología endometrial o malignas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que un sangrado uterino anormal, en el caso de una chica joven, probablemente no la vaya a matar, por así decirlo, no va a tener un cáncer o alguna gilada de esas, sino que va a ser algo un poco más benigno, alguna lesión que haya tenido, qué sé yo, poscoital o lo que sea, mientras que en una mujer menopáusica hay que pensar en cáncer, pólipos, miomas, en alguna patología más estructural. Bien. Algunas aclaraciones que hacía la FIGO, bueno, un pólipo que es una proliferación focal del endometrio, es glándula con estroma y vasos sanguíneos, pueden ser benignos, tienen poca evolución a cáncer en general y con hiperplasia son raros. Se hace una ecografía o histeroscopía diagnóstica donde lo evaluamos por tamaño, número, lugar e histología y tenemos que extirparlo. Hablando de las PALM, ¿no es cierto? Entonces recordemos que el pólipo es la proliferación focal del endometrio, con ecografía o histeroscopía lo diagnosticamos. La adenomiosis es cuando el endometrio se mete en el miometrio y el diagnóstico es ecográfico o mediante una histerectomía por alguna causa, Cuando el endometrio se mete e invade el miometrio, tenemos adenomiosis, ¿sí? Diagnóstico ecográfico. Los leiomiomas son tumores de músculo liso, tenemos toda una clase de miomas para repasar. Los submucosos son los que suelen dar más sangrado uterino anormal y se diagnostican por ecografía. Y los clasificamos según la ubicación y otros ítems. Y en el caso de los trastornos malignos, que son el cáncer de cuello y el cáncer de endometrio, en pacientes mayores de 40 años, el sangrado va a ser acíclico, es decir, es impredecible y no sigue un patrón. En la anamnesis es importante tener en cuenta entonces las alarmas, que son las PALM, son las cosas que yo voy a ver en histeroscopía, digamos. Y después tenemos otras cosas para decir. El spotting es el sangrado premenstrual y postmenstrual leve, que en general dura un día o más, y eso puede indicar endometriosis, pólipos o alguna otra lesión. Lo que se llama spotting, es decir, antes de que venga la menstruación ya empiezo a perder sangre y tiene características distintas, entonces ahí hay que pensar en algo estructural. Si la sangre está fuera de la edad reproductiva, en nenas menores de 9 años es pubertad precoz, que es muy infrecuente de ver. En la posmenstrual mayor a un año de la menopausia suele ser frecuente y en la menopausia también, ¿sí? Entonces, una nena menos de 9 años que sangra, bueno, hay que estudiarla, puede ser pubertad precoz. Una paciente de más de 40 que sigue sangrando o que ya es menopáusica y vuelve a sangrar, hay que estudiarla, ¿sí? Recordemos que hay que pensar en endometrio atrófico, que es la causa más frecuente, ¿sí? Recordemos eso. El endometrio atrófico es la causa más frecuente, no todo es cáncer en esta vida. Entonces, endometrio atrófico, causa más frecuente de estos sangrados, pero también puede ser un cáncer de endometrio. El tamoxifeno que se usa en el cáncer de mama estimula la proliferación endometrial, entonces si hay alguna paciente con cáncer de mama que tiene sangrado, puede ser por el uso de tamoxifeno. Paciente que toma anticonceptivos orales, hay que tener alarma en los sangrados que requieran toallitas o uso de tampón, porque los sacos en general disminuyen el sangrado, el spotting suele ser normal y no requieren, ¿sí? Demasiado, o sea, si vos tenés un sangrado fuera de tu ciclo y necesitas un tampón, y bueno, tenés que estudiarte, ¿sí? Porque los sacos te inhiben el sangrado. Bien, respecto de la menstruación, señal de alarma, si a los 7 días menstrua en forma abundante en igual cantidad, porque en general lo normal es que en el día 1 y 2 haya mucho sangrado y luego desciende la cantidad, ¿sí? Bien, entonces tener en cuenta esas alarmas, ¿sí? Decir que en una paciente mayor vamos a pensar en las PALM más que en las COAIN, aunque también hay que pensarlas. Si una paciente está tomando anticonceptivos orales y tiene sangrados abundantes fuera del ciclo, hay que estudiarla. Una nena de menos de 9 años o menopáusica que sangra, hay que estudiarla, ¿sí? Si la menstruación es igual todos los días, hay que estudiarla. Y básicamente es eso. Es como tener algunos tips que nos iba tirando el FIO. Bueno, vamos entonces, ¿qué hacemos con una paciente que tiene sangrado uterino anormal? Bien, en principio, anamnesis completa, ¿sí? Antecedentes personales, si está en edad fértil o no, embarazo, con o sin ovulación y tratar de descartar las PALM y las COAIN. Antecedentes familiares de cáncer, hipertensión, tabaquismo, alteraciones del ciclo, en ritmo, volumen y duración, sexo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el método anticonceptivo actual? ETS, parejas y recordar las COAIN. Coagulopatías, disfunción ovárica endocrina o de fármacos y iatrogenia por uso de DIU, de anticonceptivos orales o de anticoagulantes. Recordemos la fecha de última menstruación, en una nena joven la menarca, en la menopáusica la FUM. Y no pedir estudios porque las alteraciones del ciclo suelen ser normales, ¿sí? En una nena joven o en una menopáusica. Bueno, no sé qué quiso decir eso, no importa. Lo importante es hacer una anamnesis completa y un examen físico completo. Control de signos vitales, IMC, tensión arterial, tacto vaginal, si inició relaciones, si no, no. Usar espéculo para localizar el sangrado y descartar patología estructural. Y otras, mama, abdomen, tiroides, etcétera. Es decir, paciente, anamnesis y examen físico completo. Bien, estudios complementarios que le vamos a pedir a una chica con sangrado uterino anormal. O sea, paciente con sangrado uterino anormal, yo tengo que pensar en las PALM y en las COAIN y descartar si la chica es fértil o ya está menopáusica. Como que esos son los dos grandes pilares que yo voy a tener en cuenta según el consenso, ¿sí? Y recordar todas esas palabritas nuevas de gineco que nos van a ir orientando. anamnesis, examen físico completo para descartar Palm y Cohen y los estudios complementarios. Paciente en edad fértil con inicio de relaciones sexuales que tiene sangrado uterino normal, lo primero que hago es descartar embarazo con una beta HCG, porque puede tener metrorragias de la primera mitad del embarazo y eso es común, ¿sí? Hay que descartar si ovula o no ovula, entonces podemos pedirle el pico de progesterona, la LH, los estrógenos, ¿no es cierto? En caso de que le interese quedar embarazada, entonces le pediremos el perfil hormonal para ver la ovulación. Laboratorio completo para ver las Cohen, ¿sí? Para ver coagulopatías, trastornos farmacológicos, trastornos tiroideos, perfil hormonal completo, digamos, lo que siempre pedimos. Hemograma, coagulograma, paranemias, paracoágulos, hepatograma, etc. Y lo más importante siempre, pedirle ecografía transvaginal si inició relaciones, sino una ecografía abdominal para descartar la patología estructural. Entonces, acuérdate que las Palm se descartan en principio con una ecografía transvaginal. Yo voy a ver algo que no voy a saber bien qué es y después voy a tener que confirmar con biopsia, en caso de que corresponda. Bueno, el perfil hormonal se pide ante cada caso en particular en condiciones basales, los primeros 5 días del ciclo, si la paciente toma ACOS, porque el ciclo se altera, entonces esos días. Este paciente con amenorrea o con trastornos de la ovulación, le pedimos el perfil hormonal o si tiene alguna clínica. Recordemos que esto es por sangrado uterino normal nada más, pero es importante pedir el perfil hormonal porque yo voy a orientar si está habiendo algún trastorno en el ciclo justamente, ¿sí? Bien, alguna disfunción ovárica me refiero. Bueno, FSH, LH, estrógenos, TSH, T4, T3 y prolactina. Bien, si la ecografía dio alterada o la paciente tiene más de 45 años, todas se van a hacer una histeroscopía diagnóstica, que es una camarita por vía vaginal para evaluar la cavidad uterina. Se puede poner anestesia local o anestesia general. Bien, si hay una patología estructural, hay que biopsiarla y resecarla. También se puede hacer un raspado biópsico fraccional, si no es una biopsia por histeroscopía. Y en caso de que no haya histeroscopía diagnóstica, hacemos una biopsia por legrado quirúrgico con anestesia general, ¿sí? Paciente mayor a 45 años o de menos de 45 años con factores de riesgo, cáncer de endometrio antecedente, antecedente de cáncer de mama con uso de tamoxifeno actual, se le hace una biopsia endometrial. En caso de que la ecografía transvaginal tenga un endometrio de más de 5 milímetros de espesor en pacientes mayores de 45 años o con sangrado a repetición. Hiperplasia simple o quiste, tratamiento con fármacos primero y después resecamos. Si la ecografía transvaginal dio negativa y la biopsia dio negativa, hay que pensar en las Cohen, ¿sí? Coagulopatía, trastorno endocrino, perfil tiroideo, prolactina, trastornos hormonales, uso de DIU, anticonceptivos orales, anticoagulantes u otros fármacos. Entonces, para resumir toda esta idea, decimos que paciente con sangrado uterino normal hay que hacerle anamnesis, examen físico completo, perfil hormonal en caso de que tenga algún trastorno para quedar embarazada o esté asociado a eso, o para diagnosticar embarazo, o para diagnosticar menopausia, o para ver si la alteración en el eje tiene causa endocrina, ¿sí? Entonces ahí estamos descartando todas las Cohen, laboratorio completo, anamnesis, examen físico completo, factores de riesgo cardiovasculares. Hay que hacer hincapié en las Cohen, que básicamente indican que hay un trastorno y una alteración en el ciclo sexual de la mujer por el cual está sangrando donde no debería sangrar. Y obviamente pedirle estudios complementarios, que van a ser la ecografía transvaginal y la histeroscopía diagnóstica. Todas las mujeres se lo hacen, ¿sí? Todas las mujeres se lo hacen. Si una mujer tiene más de 45 años, se hace obligatoriamente la histeroscopía diagnóstica luego de la ecografía transvaginal, por más que haya dado negativa, porque la histeroscopía diagnóstica me permite meterme por el útero y mirar. Si una mujer de menos de 45 años tuvo una ecografía transvaginal negativa, no creo hacerle la histeroscopía diagnóstica. Directamente evaluamos otras causas, ¿sí? Ahora, si una paciente, además, o sea, la histeroscopía diagnóstica me permite tomar una muestra de biopsia endometrial, que se la voy a tomar a toda la mujer mayor a 45 años o que sea menor a 45 pero tenga algún factor de riesgo, por ejemplo, cáncer de mama con uso de tamoxifeno o antecedente de cáncer de endometrio en la familia. Entonces, acuérdate que a todas se les hace biopsia endometrial si tienen más de 45 años y encima la ECOTV y la histeroscopía veo algo, ¿sí? La biopsia endometrial se puede tomar por histeroscopía, que sería lo ideal, y si no podemos hacer el raspado biópsico fraccional, que es como un legrado, que no se prefiere porque es sucio, es medio choto, o el degradado quirúrgico que se hace ya con anestesia general, que no es un raspado, sino que es algo más profundo. Bueno, bien, si hay alguna patología estructural vista por la ecografía transvaginal o la histeroscopía, que es diagnóstica, ya en el mismo tiempo quirúrgico, en el mismo tiempo la podemos resecar por vía histeroscópica, si es un pólipo, si es un quiste, si tiene poquito tamaño, entonces sirve para todo eso, ¿sí? Bien. Entonces acá lo más importante es que mujer de más de 45 que menstrua o que tiene sangrado uterino normal y ya es menopáusica, hacerle siempre una biopsia endometrial por vía histeroscópica. Eso es lo que nos tiene que quedar claro, clarísimo, clarísimo, ¿sí? Y si tienen menos de 45, pero tiene antecedentes de cáncer en la familia que sean de la salud sexual de la mujer, también le hacemos la biopsia endometrial. Bueno, perfecto. Bien. Entonces, el diagnóstico de SUA, anamnesis, examen físico, si está en edad reproductiva, beta HCG, si me da positiva está embarazada, si me da negativa, laboratorio completo, ecografía transvaginal y biopsia endometrial. Si me da negativa, hay que pensar en causa funcional del sangrado, hematológica o endocrina. El laboratorio completo me puede dar coagulograma, trastorno endocrino de prolactina, tiroide, perfil hormonal, DIU o ACOS. Tratamiento médico del hipotiroidismo, dar levotiroxina. Paciente que tiene ecografía transvaginal o biopsia endometrial positiva, es una patología orgánica uterina, histeroscopía, biopsia para ver si es benigno o maligno y tratamiento quirúrgico, útero aumentado de tamaño, hiperplasia compleja, bla, bla, bla. Si es una hiperplasia simple o es un quiste, primero tratamos con fármacos y luego con cirugía. Bueno, muy bien. Esto sería, en principio, el algoritmo diagnóstico de sangrado uterino normal. Y ahora viene lo que vendría a ser el tratamiento del sangrado uterino, ¿sí? El tratamiento del sangrado uterino normal hay que descartar patología médica asociada. Tenemos tratamiento de emergencia en caso de que una paciente venga a la guardia descompensada en un cuadro agudo. Y después tratamiento específico farmacológico. Perdón, tratamiento específico para lo que es funcional orgánico, si hay una causa subyacente. Y el tratamiento de los síntomas que puede ser médico o quirúrgico, ¿sí? Básicamente el tratamiento médico es darle hierro para la anemia, AINEs como el naproxeno o el ibuprofeno, antifibrinolíticos, estrógenos, progestágenos o la GnRH que se usa solo en pacientes oncológicos. El tratamiento médico sirve para disminuir el sangrado, ¿sí? Recordemos que el tromboxano es vasoconstrictor, entonces los AINEs sirven para eso, igual que los antifibrinolíticos y los ACO. Bien, y después tenemos el tratamiento quirúrgico. Entonces vamos a tratar de ordenar un poquito. Ya dijimos más o menos cómo estudiábamos una paciente con sangrado uterino normal, qué estudios por imágenes pedíamos, qué estudios invasivos hacíamos, aparte del laboratorio. Ahora vamos a estudiar metrorragia aguda, que es el cuadro con descompensación hemodinámica que puede aparecer en una guardia, versus la metrorragia moderada o crónica que aparece más en un consultorio. Bueno, la metrorragia aguda, que es la de la guardia, lo que tenemos que hacer es internarla y compensarla, expandir con solución fisiológica, sonda para diuresis, oxígeno en máscara, con hemoglobina menor a 7, plaquetas menores a 50.000, transfundiremos, para la anemia daremos hierro endovenoso, inyectable o por vía oral, compensarla, ¿sí? A una paciente que viene con inestabilidad hemodinámica. Y luego le damos estrógenos y progesterona, que se pueden dar por vía intramuscular o endovenosa, que van a actuar más rápido durante 24 horas, o 3 a 6 comprimidos vía oral, hasta compensarla. Y después vamos rotando a vía oral o le damos solamente progestágenos, 2 a 3 comprimidos diarios. El raspado biópsico fraccional, que es lo mismo que el degrado quirúrgico, o la biopsia por histeroscopía se hace si fracasa el tratamiento médico y el SUA persiste. O sea que yo lo primero que tengo que hacer es frenar el sangrado, entonces le doy estrógenos y progestágenos endovenosos y espero a que frene el sangrado de esta chica, que ya la compensé, y después me fijo de estudiarla. Si el sangrado persiste, por más que esté compensada, tengo que hacerle raspado quirúrgico o biopsia por histeroscopía. Se hace si fracasa el tratamiento médico y el SUA persiste, raspado de cuello y de la cavidad uterina para encontrar la causa. Uno hace un raspado y se va fijando a dónde sangra y cuál es el motivo. ¿En qué consiste el raspado? Consiste en resecar el endometrio más ablación con láser, dejando un margen de 3 milímetros para reducir el sangrado. Se puede hacer por vía histeroscópica o quirúrgica y en caso de que falle habrá que hacer una histerectomía como último recurso. como ultimísimo recurso, porque tengo un útero que está sangrando, la paciente se me puede morir y no sé dónde carajo está el sangrado. Entonces recordemos que el raspado biópsico fraccional es una técnica que se hace por vía histeroscópica o en quirófano, que consiste en ir buscando dónde está el sangrado, resecar el endometrio. Primero tengo que sacar todo el endometrio, que es la capa más externa del útero, que es lo que me sangra, y cauterizar donde yo vea que esté sangrando, ¿sí? Con ablación láser. Si no funciona, histerectomía. En caso de que el sangrado persista, aún habiendo dado los anticonceptivos endovenosos, eso, básicamente, ¿sí? Y obviamente tomamos una muestra de biopsia por histeroscopía porque tenemos que ver que si tenemos alguna causa que pueda originar ese sangrado, ¿sí? Obviamente a esta paciente en una metrorragia UV hacemos laboratorio completo porque igual tenemos que corregir la causa en caso de que sea una Cohen, ¿no es cierto? Entonces siempre en causa aguda, una vez que la estabilizamos, tenemos que hacerle los estudios, la ecografía. Transvaginal no voy a ver una mierda, ya prefiero directamente hacer una histeroscopía con toma de biopsia y el raspado en caso de que no encuentre el sangrado, la histerectomía como último recurso. ¿Se entendió? Estoy siendo verborrágica. Bueno, en una hemorragia leve, moderada o crónica, también damos estrógenos y progestágenos, uno o dos comprimidos diarios durante 10 días, es como una dosis de carga. Le vamos a dar el doble de lo que la paciente tomaría habitualmente. Hay vía oral, hay inyectables, hay intramusculares, hay intravaginales. Se dan en dosis que no son anticonceptivas para disminuir la proliferación endometrial, atrofiarlo, disminuir la angiogénesis y de esa manera reducir el sangrado. Puedo darle ACOs por 4 a 6 meses como tratamiento de mantenimiento, porque hay en todos lados, llevándola a tener ciclos regulares. Dos comprimidos diarios durante 7 días de anticonceptivos, porque son en más altas dosis y después la vamos bajando. Siempre hay que dar estrógenos más progestágenos, estrógenos solos no, porque el endometrio prolifera mucho y sangra demasiado cuando se retira. El objetivo siempre va a ser frenar el sangrado. Podemos usar progesterona sola en pacientes con contraindicación de estrógenos, que también van a funcionar muy bien. Nunca estrógenos solos, salvo que la paciente no tenga útero, pero entonces no tendría un sangrado uterino normal, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, siempre que tenga sangrado uterino normal, tiene útero, así que no dije nada. Y otras cosas que vamos a dar son AINES, naproxeno, ibuprofeno, el ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico, y en oncológicos la GnRH. O sea, son otras cosas que ayudan a frenar el sangrado, además de reducir el dolor. Si la paciente está sangrando y tiene deseos de quedar embarazada, le daremos estrógenos y progestágenos en dosis no anticonceptivas durante 10 días y algún tratamiento de mantenimiento. Y si no busca embarazo, ya le damos los ACO y le podemos enchufar dos pájaros de un tiro. El tratamiento quirúrgico de los pólipos, de los miomas y de la patología maligna se extirpan por vía histeroscópica. Se hace una miomectomía, una polipectomía, ¿sí? En caso de haber encontrado la causa una vez estabilizada, ¿sí? Entonces, para redondear, tenemos una paciente con sangrado uterino normal. Recordemos las PALM y las COEIN, que son las causas que yo tengo que pensar de sangrado uterino normal como motivo de consulta. Entonces, acordate pólipos, adenomiomas, leiomiomas, adenomiosis, y la M es de maligna, cáncer de cuello, cáncer de endometrio. Entonces, ¿cómo estudiamos todas esas cosas? Con una ecografía transvaginal que me va a aproximar, pero el diagnóstico definitivo es la histeroscopía diagnóstica con biopsia endometrial, ¿sí? Y el raspado fraccional en quirófano, si no puedo hacer una histeroscopía. ¿Cómo estudio las COEIN? Con el laboratorio completo para ver coagulopatías, trastornos ováricos disfuncionales, los fármacos que toma la paciente. Trastornos endometriales, causas iatrogénicas también, el uso de DIU, los fármacos, los anticoagulantes, todas las cosas que puedan llegar a generarle sangrado a la paciente y causas idiopáticas. Cuadro agudo, si tiene inestabilidad hemodinámica, cuadro crónico, si es de consultorio con más de 6 meses de evolución, mujer en edad fértil o mujer menopáusica, ¿sí? Son todas esas cosas las que tenemos que tener en cuenta. A todas le hago histeroscopía diagnóstica y biopsia endometrial. Bien, quedó claro, ¿no es cierto?, cómo pensamos a las pacientes. Si es un cuadro agudo, primero la tengo que estabilizar y después le hago la histeroscopía diagnóstica con la toma de biopsia. Si la histeroscopía diagnóstica, la biopsia me dan negativas y el laboratorio me da negativo, puedo hacer y todo lo endocrinológico me da negativo, es decir, si agoté todos mis recursos, haré un raspado biópsico fraccional o un legrado en quirófano, tratando de buscar dónde sangra, se reseca todo el endometrio, se va cauterizando y se va buscando dónde sangra, Y si no encuentro dónde sangra, histerectomía en un cuadro agudo, si ya veo que agoté todos los recursos. ¿Se entiende? ¿Qué sería agotar todos los recursos? Bueno, ya dijimos, ¿no? Ventilarla, darle, expandir con fisiológica, máscara de oxígeno, hierro, transfundirla. Y los estrógenos y progestágenos endovenosos o por intramuscular, que son rápidos y que se dan en dosis altas, o también se pueden dar por vía oral si la paciente tolera, pero obviamente intramuscular o endovenosa es mucho más rápido, hasta que esperando que frene el sangrado y si no frena ya tengo que empezar a meter mano, ¿sí? Paciente crónica, bueno, la puedo estudiar, ¿no es cierto? Le voy a hacer toda una anamnesis, todo un examen físico, le voy a preguntar, le voy a hacer un laboratorio completo hormonal y de rutina completo para evaluar las cosas, le voy a hacer la EcoTV transvaginal, le voy a hacer la histeroscopía con toma de biopsia, ¿sí? Si todo eso me da negativo, bueno, o está en un lugar o está en el otro, o sea, la ecografía y la biopsia pueden dar negativas, entonces el trastorno va a estar en el laboratorio o al revés, si el laboratorio me da negativo, el trastorno va a ser estructural, no queda otra. Bien, perfecto. ¿Qué le damos? Anticonceptivos, ¿sí? Estrógenos, progestágenos, vía oral. Para frenar el sangrado, como ya sabemos. Si la paciente se quiere embarazar, lo daremos en dosis que no sean anticonceptivas, pero el tratamiento hormonal siempre tiene que estar. Otras cosas que podemos usar, naproxeno, ibuprofeno, AINES, ¿sí? Ese tipo de cosas. Bien, y si encontramos algo estructural en las imágenes y con la histeroscopía, cirugía. Bien, entonces esto fue sangrado uterino normal, que no es otra cosa. Digamos, como ya dijimos, y para darle un cierre, es cualquier desviación de la menstruación o del ciclo menstrual normal. Y recordemos, cuando decíamos polimenorrea, muchas menstruaciones en juntitas, oligomenorrea, menstruaciones más separadas, menometrorragia, menstruación que dura más tiempo de lo normal, hipero-hipomenorrea, poca o mucha menstruación, y la paciente, si es regular o no. Si hay más de 20 días de diferencia entre el comienzo de un ciclo y el comienzo de otro, la paciente es irregular y si hay menos de 20 días, la paciente es regular, así como a grosso modo hablando. Entonces ya definimos polimenorrea, oligomenorrea, hipermenorrea, hipomenorrea, menometrorragia, ¿sí? Acá dice algunas cositas más. Polimenorrea lo que dice es que se acorta la fase progestacional o la fase lútea, que sería la segunda fase, por eso tenemos las menstruaciones más juntitas. La fase estrogénica es raro porque se adelantaría la ovulación, pero eso no pasa. La causa de polimenorrea es hormonal, hipotiroidismo, anorexia, hiperprolactinemia, hipercolesterolemia. Por eso es importante todo lo hormonal, porque los trastornos del ciclo sexual en una nena que tiene cuadro crónico, ¿no? Si ya nos ponemos a hablar de esas cosas, es hormonal. Por eso es muy importante las COEIN, ¿sí? Oligomenorrea, se alarga la fase folicular, que es la fase estrogénica, que es la primera. Los folículos inmaduros, detención del desarrollo, con o sin ovulación, se corre la ovulación, ¿sí? Por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico, ejercicio físico, ¿sí? Esa es la oligomenorrea, que es cuando hay menstruaciones más separaditas en el tiempo. Bueno, la hipermenorrea, alteraciones en la contractilidad uterina, congestión, enfermedades generales, hepáticas, hipotiroidismo, hipomenorrea idiopática más frecuentemente, hay poca cantidad, pero el uso de anticonceptivos o cirugías es común. Menometrorragia, proliferación irregular endometrial en distintas etapas en un mismo ciclo. Por eso tenemos una menstruación que dura más tiempo. Entonces, primero sangra una parte del endometrio y después sangra la otra, por eso hay menometrorragia. Es una menstruación que dura más tiempo. Y las arterias espiraladas no fueron removidas. Bien, para asegurarnos que el sangrado venga del útero, ¿no? Bien, entonces lo que quiero decir es que en un sangrado uterino normal dijimos que teníamos a la paciente de cuadro agudo que cae a la guardia sangrando, entonces la estabilizamos y después la estudiamos y evaluamos PALM y COEIN versus una paciente de consultorio. Si es una nena, lo más probable es que sea una COEIN hormonal, entonces habrá que verle el laboratorio, su estilo de vida, bla, bla, bla. Y enchufarle anticonceptivos, o sea, una cosa así vendría a ser. Y AINES, ¿no? A grosso modo. En cambio, si es una posmenopáusica, bueno, crónica, hay que estudiarla, hay que pensar más en las PALM, en lo maligno, en un pólipo, en una adenomiosis, ¿no? Eso es lo que quiere decir esto acá. Entonces, alteraciones del ciclo sexual en una nena, tiene que haber ovulación en la mayoría de los casos, en general. Las alteraciones no quieren decir que no haya ovulación y que no podamos quedar embarazadas, simplemente que es algo que puede ser hormonal. Si tiene 2 o 3 años después de la menarca, es normal que haya ciclos irregulares, lo mismo en la perimenopausia. Entonces, una nena que recién tuvo su menarca hace 2 años o una mujer menopáusica, no hay que pedir estudios al pedo porque es normal. Eso es lo que te quiere decir acá. Bueno, y ya más o menos vimos cómo estudiarlas. Acá repasa un poquitito lo que es diagnóstico de ovulación. Progesterona en el día 21, ya dijimos, de 20 a. Perdón, de 20 no, de 5 a 20 nanogramos de decilitro es el valor normal. Con 3 está ovulando. Preovulación, si la tira es positiva, se hace todos los días hasta el día 14. 12 a 36 horas después del ciclo, la curva de estrógenos pico entre valor normal, acordate, 27 a 160 picogramos, y el pico es del doble, ¿no? O sea, es de por lo menos, acá dice 500 picogramos el pico de estrógeno, ¿sí? Bueno, ecografía transvaginal, los folículos miden de 20 a 24 milímetros, son redondeados, alrededor del folículo tenemos una línea hipoecoica gris por la teca que es hipervascular, edematosa, que se separa de la granulosa. Más de 5 folículos centrales sería un valor normal, endometrio trilaminar, apto para el embarazo, depósito en saco de Douglas, en caso de que haya líquido. Un folículo luteinizado no roto, no ovuló, entonces eso es causa de esterilidad. Si hay citólisis, tenemos folículo de Degraaf. Bien, nada, eso. Quiero ver si dice algo más importante. No, nada más. O sea, es básicamente eso, que es más o menos lo que ya dijimos. Muy bien. Bueno, y otra palabrita que no nombramos hasta ahora, ya dijimos polimenorrea, oligomenorrea, que es menstruaciones juntitas o separadas, menometrorragia, cuando la duración de la menstruación dura más tiempo, hipero-hipomenorrea, cuando hay más o menos menstruación, o paciente regular e irregular. Ya hablamos de todo eso. Bueno, otra palabra es la dismenorrea. Cuando, acordate que menorrea es menstruación, y después viene todo lo relacionado al respecto. Y la dismenorrea es el dolor menstrual, ¿sí? Dismenorrea o dolor menstrual es el motivo de consulta más frecuente en ginecología, es causa de ausentismo laboral o escolar, es más frecuente en la adolescencia, es espasmódico, en general a nivel del hipogastrio, irradia a la pierna o a la cintura, está asociado a náuseas, vómitos, alteración del ánimo, sueño y cefaleas. En la adolescencia, acordate que es más frecuente el dolor menstrual. Las causas pueden ser primarias o secundarias. Las primarias no se asocian a una causa, puede ser por alguna estenosis cervical del OSI o del OCE, que son los orificios cervicales del útero. Aumenta la contractilidad uterina, aumenta la vasopresina, la oxitocina, las prostaglandinas, el tromboxano, y eso hace que a la chica le duela, sobre todo en los ciclos menstruales. Acuérdate que la dismenorrea es el dolor de la menstruación. Y después tenemos dismenorrea secundaria a otra cosa, por ejemplo, un mioma, un quiste, el uso de DIU, endometriosis, epi, tumores, estenosis. O sea, la dismenorrea puede ser cualquier cosa. Si la dismenorrea es primaria, no me preocupo, y si es secundaria, habrá que buscar la causa. Los primeros ciclos menstruales son anovulatorios porque el eje está inmaduro en las chicas jovencitas, pero después duele más por el aumento hormonal un año después de la menarca. Aumentan las contracciones uterinas y ellas dicen me duelen los ovarios. Puede haber una causa vesical, rectal, abdominal que por contigüidad genera un dolor referido al útero y también hay que descartarlo. Es el mismo diagnóstico de sangrado uterino anormal, o sea, anamnesis, examen físico, ecografía transvaginal si ya inició relaciones, abdominal si todavía no inició relaciones. Si por la ecografía vi algo como un quiste, un mioma, bueno, histeroscopía diagnóstica, y así lo vamos charlando. Lo importante es descartar acá una patología estructural y si yo no veo nada en la ecografía, ya no le hago histeroscopía, me quedo tranquila y no pasa nada. En general, antes de pedirle una parva de estudios, lo que hacemos es iniciar tratamiento empírico con paracetamol, AINES, aspirina no, porque los antiagregantes aumentan el sangrado, ¿sí? Recordemos que la atropina, que es un antiespasmódico, se puede dar también sin ningún problema. Y anticonceptivos te bloquean la ovulación, te baja el dolor, te baja todo lo hormonal, te baja el sangrado. El DIU hormonal también es muy bueno. Vitamina B6, B1, B12. Tienen cierto efecto relajante, ejercicio, dieta, que no fumen, que no tomen alcohol, es decir, que lleven una vida sana y AINES. Básicamente, acordate entonces que una dismenorrea, habiendo descartado patología estructural, se trata en forma sintomática con medidas higiénico-dietéticas y con AINES. Y obviamente anticonceptivos si la paciente quiere. La dismenorrea secundaria en adolescentes, acordate que la causa más frecuente es la endometriosis. Una adolescente que tiene endometriosis, tiene dolor y además está asociado a infertilidad, ¿sí? Endometriosis es dolor e infertilidad. Entonces, la dismenorrea secundaria más frecuente, endometriosis. Tenés un dolor crónico, dismenorrea, además tenés sangrado uterino normal y dispareunia. Y recordemos que la dispareunia es el dolor durante las relaciones sexuales, ¿sí? Bien. La endometriosis es cuando hay endometrio fuera del endometrio, si recordamos, después lo vamos a charlar. Bueno, anamnesis, alicia del dolor, si afecta a sus actividades, antecedentes de enfermedad ginecológica, familiares, las drogas, el examen ginecológico típico con espéculo, tacto vaginal, himen, pap, colpo, es decir, vamos a hacer también salud sexual de la mujer en general, dependiendo de la edad que tenga la chica, le pediremos los estudios. Listo, eso fue dismenorrea, espero que les haya gustado. Chau.